Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Se derrama petróleo en Poza Rica debido a una toma clandestina. Pedirán por escrito a Mourinho la renuncia del director del CISEN. Se deslinda la Secretaría de Seguridad Pública en México de funcionario presuntamente vinculado al narcotráfico. Intercepta un comando camión con 33 cubanos en Chiapas. Empeora la imagen de Estados Unidos en América Latina y el resto del mundo. Declara Schwarzenegger estado de emergencia por incendios. El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Bueno, y entramos de lleno con la información nacional. Se derrama petróleo en Poza Rica debido a una toma clandestina. A consecuencia de esta toma clandestina en un oleoducto de 12 pulgadas de Pemex, se registró un derrame de hidrocarburo en el municipio de Poza Rica, asentado al norte de Veracruz. Con esta nueva fuga registrada hoy, se suman 17 en lo que va del presente año, la mayoría de ellas en los municipios de Papantla, al norte del estado, y Las Chopas, al sur del estado, según los reportes oficiales. La fuga de hoy se presentó en un oleoducto de 12 pulgadas proveniente del puente de piedra y que llega a la central de almacenamiento y bombero de Poza Rica, la cual se originó por una toma clandestina. El derrame se dio en la comunidad de El Pital frente secretario de Gobernación, la renuncia del director del CISEN. Ya pidieron por ahí su cabeza, y bueno, pues por escrito y de manera oficial, legisladores pedirán al secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, que responda a la solicitud que le haga el Poder Legislativo sobre la necesidad de que se destituya a Guillermo Valdés, quien funge como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, denominado el CISEN. Esto lo dijo el senador Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Muriño se fue de bruces, afirmó este periodista, al accionar lo que han publicado los medios y cuando todavía la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no ha formalizado petición alguna. Navarrete también recordó que el punto de acuerdo firmado por toda oposición en el que se pide la renuncia del director del CISEN por incurrir en diversas responsabilidades en contra del servicio público fue turnado a la comisión respectiva para que sea estudiado y dictaminado. Por lo tanto, considero que apresurado que Muriño, en entrevista de prensa, anticipe que no le pedirá la renuncia al director del CISEN. El diputado panista Obdulio Ávila dijo que hay un grupo de legisladores que actúan con cierto dolo y con ánimo de desprestigiar a las instituciones. Según Ávila, nunca se ha espiado ni a los diputados ni a los senadores, por lo que no se justifica que se pide la renuncia de Valdés Castellanos. La empresa privada que trabajó para el CISEN aseguró que en ningún momento coaccionó ni obligó a los legisladores a entregar dicha información. Más del pulso nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en México se deslinda de funcionario que presuntamente está vinculado al narcotráfico. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, deslindó a la dependencia a su cargo de la contratación de un funcionario quien ha sido señalado por un testigo protegido de la Procuraduría General de la República por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en concreto con Sergio Villarreal, el grande lugarteniente de los hermanos Beltrán Leiva. Como dio a conocer un periódico nacional, Juan Guadalupe Aguilar García formaba parte de la nómina de la dependencia federal, donde hasta ahora fungía como director de asuntos penales del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde ingresó en octubre de 2006 sin haber aprobado los exámenes de control y confianza. El nombre de este servidor público salió a la luz cuando este medio informativo dio a conocer que las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz durante la filmación en 2004 de la película Bandidas se hospedaron en el rancho del narcotraficante El Grande. De acuerdo con investigaciones de la PGR, este mismo capo se reuniría con Aguilar García cuando este era delegado de la dependencia allá en Durango, aunque fue destituido del cargo y posteriormente salió de la Procuraduría para ser recibido en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante la gestión de Eduardo Medina Mora. Al respecto, en conferencia de prensa, García Luna afirmó que Aguilar García ya estaba en la Secretaría cuando llegaron, por lo que fue necesario que la dependencia hiciera una revisión del expediente del director de Asuntos Penales. El secretario reconoció que se verificó que tenía una carta responsiva para estar en la institución, es decir, que a pesar de no ser apto para ocupar el cargo, fue avalado por su superior para ser contratado. García Luna también mencionó que a partir de las publicaciones el funcionario ya fue destituido del cargo, pero después corrigió e indicó que el mismo Aguilar García presentó su renuncia con fecha de junio de este año. Y antes de continuar con la información y el pulso nacional, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Aguascalientes, México, para todo el mundo de habla hispana. También les recuerdo que mañana, hoy jueves, tenemos la repetición del programa de El Duro en dos ruedas, que es un programa para los bikers, específicamente para aquellos que tienen y sienten la pasión de una motocicleta. Bueno, pues El Duro está de regreso y el programa que tuvimos aquí el martes, bueno, pues tiene la oportunidad de usted de escucharlo el día de hoy. Y bien, vámonos a el estado de Hidalgo, donde la Profepa va a intentar frenar la tala ilícita en el Parque Nacional El Chico. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró que frenará las actividades ilícitas que se han detectado en el Parque Nacional Chico, particularmente en materia de tala clandestina, de suerte que esta área natural protegida se convierta en un ejemplo nacional. El Procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, instruyó al delegado de la Profepa en el estado de Hidalgo, Eugenio Bravo Quintanar, a reforzar los programas de inspección y vigilancia que se tienen instrumentados para esta acción de protección al medio ambiente decretada como tal el 6 de julio del 82 y que comprende 2.739 hectáreas repartidas entre los municipios del Mineral, del Chico y Pachuca, allá en el estado de Hidalgo. De acuerdo con un comunicado de la Profepa, entre las acciones de inspección y vigilancia a ponerse en marcha figuraron recorridos por toda el área para atender oportunamente los incendios forestales, vigilar que no haya cambios de uso de suelo sin la autorización de la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también establecer sellamientos en brechas y caminos para inspeccionar vehículos en los cuales puedan extraerse materias primas forestales. Igualmente, la delegación de la Profepa allá en el estado de Hidalgo pondrá especialmente cuidado en que los predios que cuentan con permisos de aprovechamiento maderables cumplan con sus programas de manejo forestal. El Parque Nacional El Chico es una de las 164 lugares protegidos que existen en México. En más información, allá en Chiapas, un comando armado intercepta un camión con 33 cubanos. Bueno, pues un grupo de hombres armados con los rostros cubiertos con pasamontañas interceptó un camión en el que viajaban 33 cubanos sin papeles, que en días pasados fueron detenidos en una embarcación en el Caribe. Esto lo informaron fuentes del gobierno federal. El camión, que era custodiado por agentes del Instituto Nacional de Migración, fue interceptado por el grupo armado en el tramo carretero Palenque-Ocosingo, a la altura del poblado de Chancalá, a unos 140 kilómetros de la capital de Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez. El incidente, según funcionarios del Instituto Nacional de Migración, ocurrió hacia las 21:30 horas de ayer miércoles, cuando el camión con los extranjeros se dirigía a la delegación del Instituto Nacional de Migración de Tapachula. Además de los 33 cubanos, en el vehículo viajaban 4 extranjeros centroamericanos detenidos en el Caribe y que también eran enviados a la estación migratoria de Tapachula para su deportación a sus países de origen. En el vehículo viajaban también 7 elementos del Instituto Nacional de Migración y los 2 choferes que nada pudieron hacer cuando fueron interceptados. Los hombres, que portaban fusiles de asalto, obligaron a los 7 agentes de inmigración y a los 2 choferes a descender de la unidad y a quedarse en la carretera mientras huían con el camión. Los cubanos fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, en días pasados y desde ahí fueron enviados a Tapachula para mantenerlos en la estación migratoria mientras se realizaban los trámites de su deportación. Fuentes del Instituto Nacional de Migración aseguraron que el grupo armado puede ser integrante de una red de traficantes de personas. El jueves por la mañana, la Policía Estatal y Federal localizó el camión desvalijado en las cercanías de la comunidad Sonorita. También este mismo instituto consideró en días pasados que por la temporada de ciclones que recién golpeó la región, el índice de detenidos ha disminuido considerablemente. Vamos a continuar con las noticias, pero vamos a ir con una pausa comercial de nuestra empresa oigo.com.mx, y bueno, pues también para que escuche usted lo que hay en nueva programación que tenemos para usted. Vamos a los mensajes y regresamos con ustedes en unos momentos más. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Curso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Y en más del pulso de la noticia nacional, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solicita una orden de aprehensión, pero esta vez contra un juez. Esto es contra el juez 53 de lo penal, Gustavo Ramírez Ávila, presunto responsable de haber liberado a un delincuente reincidente, ignorando la instrucción de magistrados superiores. En entrevista en la sede del gobierno capitolino, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas informó que este juez, quien es hermano de Daniel Ramírez Ávila, alias El Nazi, implicado en el estallido de la avenida Chapultepec, incurrió en delitos contra la Administración de Justicia. Precisó que al tratarse de un juez, deberá ser el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el que otorgue la orden de aprehensión y separe de su cargo al implicado para que él mismo pueda ser detenido. Félix Cárdenas precisó también que la acusación que se le imputa a Ramírez Ávila es por haber liberado a un delincuente que es identificado como José Fernando Becerra Olvera, sin agotar la fase probatoria, pese a que la séptima sala del tribunal instruyó a que se revisara el caso, pues se trataba de una persona reincidente. El abogado de la ciudad reiteró que las imputaciones que se le hacen al implicado no tienen relación con su hermano Daniel Ramírez, que se encuentra detenido en el reclusorio Oriente por su presunta relación con el estallido en avenida Chapultepec. Es un caso anterior al hecho del bombazo y no está relacionado, así concluyó Félix Cárdenas. Y antes de entrar de lleno con la economía y las finanzas, otra vez los saludos para quienes nos escuchan en el mundo de habla hispana, y les recuerdo que nuestro medio de contacto es yo@oigo.com.mx, y también ahora estrenamos oigo.com.mx@hotmail.com, en donde usted puede contactarse directamente con nosotros. Escríbanos, denos sus comentarios, y por supuesto que responderemos a todos sus mensajes con muchísimo gusto. Vamos con la economía. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Bien, pues vamos a la economía y las finanzas, donde la Bolsa Mexicana de Valores cierra hoy con 1.10%, de ganancia. No es mucho, pero bueno, pues representa 260.5 puntos menos al respecto previo, con lo cual el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 30.475.44 unidades. La volátil sesión en Nueva York Mercantil Exchange comenzó a la baja, pero el petróleo logró repuntar tras apreciarse el dólar y ante los renovados temores sobre esta oferta. El principal indicador de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, ganó 0.48% en puntos, podríamos decir, son 57.81 puntos para cerrar en las 12.141.58 unidades. Por su parte, el índice compuesto Nasdaq, es el índice que se utiliza en Estados Unidos para todo lo que es el mundo de la tecnología, avanzó 0.43% o 10.34 puntos para situarse en las 2.304.35 unidades. En la Bolsa Mexicana de Valores se negociaron alrededor de 260.5 millones de títulos con un importe de 6.837 millones de pesos. Así pues, participaron 78 empresas, 36 ganaron, 36 perdieron y 6 permanecieron sin cambio. La mayor ganancia en esta ocasión fue para FEMSA UVD, con 3.94%, seguida por GMD Nominativa con 33.33%. Por el contrario, pierde la Intexa Mexchem Nominativa con 3.29% y G México B de la serie B con 3.21%. El sector que representó la mayor ganancia fue el de la transformación y la construcción con 0.37% y el de más pérdida fue el de la industria extractiva. Más del pulso de la economía y las finanzas, afirma el Banco de México que la competencia reducirá costos en el crédito. El Banco de México sostuvo que la competencia, la transparencia y la cultura financiera son las mejores vías para fomentar una disminución en el costo del crédito en el país y no a través de topes. El director de análisis del sistema financiero del Banco Central, Pascual Odoctegui, afirmó que fijar topes o tasas de interés máximas en vez de hacer el crédito accesible reduce el monto de financiamiento disponible. Esto propicia además el surgimiento de mercados informales paralelos donde el acceso al crédito es más caro, alertó el funcionario del Banco Central durante la presentación del reporte sobre el sistema financiero 2007. Comentó también que una de las mejores maneras de promover una reducción en el costo del crédito es a través de fomentar mayor competencia entre los oferentes y una mejor cultura financiera entre los usuarios. Y en el pulso de la economía internacional, Microsoft y Yahoo abandonan las conversaciones para su alianza estratégica. Microsoft y Yahoo han abandonado los intentos para llegar a una alianza estratégica, lo que abrió la puerta para que el popular motor de búsqueda pacte con su rival Google un acuerdo sobre publicidad en Internet. Con este anuncio se pone fin al proceso iniciado en febrero pasado, cuando la compañía fundada por Bill Gates presentó una oferta de compra que fue rechazada en varias ocasiones por la junta directiva de Yahoo. Tras tensas negociaciones y reproches mutuos, Microsoft indicó semanas atrás que estaba explorando la posibilidad de establecer algún tipo de alianza estratégica con Yahoo sin contemplar ya su adquisición total. Pero este jueves, ambas compañías dejaron en claro que ponían fin a las conversaciones llevadas a cabo para tal fin, así es que las acciones de Yahoo cayeron 13% en Wall Street, mientras que las de Microsoft subieron un 3%. Las negociaciones con Microsoft referentes a una potencial transacción, ya fuera una compra tal total o parcial de Yahoo, han concluido. Esto lo informó un comunicado que incluso lo puede usted localizar en el motor de búsqueda en Internet. Yahoo añadió que Microsoft les expuso durante una reunión que tuvo lugar el pasado 8 de julio que ya no tenía interés en seguir manteniendo su oferta de compra a esta empresa por $33 por acción, lo que suponía una operación valorada en $47,500 millones. Eso es lo que cuesta Yahoo. Escuche usted, $47,500 millones. Bueno, pues Yahoo rechazó esta oferta. Y bueno, pues había sido considerada insuficiente por Yahoo, que le pidió a Microsoft que le aumentara a $37 por acción, lo que obviamente fue rechazada por el gran genio y gran constructor de esta gran empresa que es Microsoft, Bill Gates. El Emergencia Internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. En el pulso de la noticia internacional, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afirmó que hoy respetará la decisión del Tribunal Supremo que sostiene que los presos de Guantánamo tienen derechos constitucionales en Estados Unidos, aunque él no esté muy de acuerdo con eso. Bueno, pues Bush compareció en Roma a una rueda de prensa junto al primer ministro italiano Silvio Berlusconi, con el que se reunió para tratar sobre asuntos de lo que es el programa nuclear iraní y la situación en Afganistán. Según afirmó Bush, dice, pues estoy de acuerdo con los jueces disidentes de la opinión mayoritaria que manifestaron que la nación lamentará lo que ha hecho hoy. Bush indicó que estudiará la introducción de legislación que pueda ser apropiada para los ciudadanos en Estados Unidos puedan ser considerados protegidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció hoy el derecho de los detenidos de Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su propuesta de libertad, lo que supone que es grave y además es un grave revés para el gobierno de los Estados Unidos. Se trata de la tercera decisión de la máxima corte del país que extiende derechos a un lugar que la administración de Estados Unidos ha querido dejar al margen de cualquier ley, incluso de los tratados internacionales. El Supremo emitió en su dictamen por un margen mínimo de 5-4 ante la oposición los miembros de la más conservadores de esta corte. El magistrado Anthony Kennedy escribió el fallo en nombre de que la mayoría declaró que las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ser reconciliadas. En cambio, Antonin Scalia, quizás el juez más conservador, advirtió que la nación lamenta hará lo que ha hecho el tribunal hoy y que el dictamen dificultará la lucha en la guerra contra el terrorismo. Más de los Estados Unidos, bueno, pues empeora la imagen de este país ante América Latina y el resto del mundo. imagen de Estados Unidos ha emperado a la mayoría de los países del mundo, entre ellos los latinoamericanos, según un estudio publicado hoy que indica que la llegada de un nuevo mandatario podría cambiar esa percepción. El presidente del Centro de Investigaciones Pew Undercoat presentó hoy un informe elaborado a partir de 24.000 encuestas realizadas en 24 naciones para analizar la visión que se tiene del resto del mundo sobre Estados Unidos, su política exterior y otros asuntos como la economía global. En 18 de esos 24 países, la percepción sobre Estados Unidos ha empeorado en los últimos años, incluidos Argentina, Brasil y México, que han sido seleccionados como los más representativos fuera de América Latina. Según el documento, menos de la mitad de los entrevistados en estas tres naciones tiene una visión positiva de Estados Unidos y su popularidad ha descendido en casi 10 puntos respecto al año pasado. Así, en México, bajó del 56% en 2007 al 47% en 2008, igual que en Brasil y Argentina, aunque el dato es algo mejor que el año anterior, su valoración es del 22%. No obstante, los ciudadanos estadounidenses están mejor valorados que su propio país y en 14 de los 23 países encuestados, obviamente excluyendo Estados Unidos, recibieron un buen resultado. Entre ellos Corea del Sur, Líbano, Holanda y Reino Unido, pero sobre todo los de América Latina, donde son considerados muy, muy, muy cercanos. La parte más negativa del sondeo se refiere a la gestión de la guerra de Irak, algo que ha contribuido a deteriorar la imagen del presidente George Bush. En 14 países donde su popularidad descendió del 78% en 2003, antes de la ofensiva, al 37%. No obstante, la mayoría de ellos, incluido Estados Unidos, son optimistas y confían en que el nuevo jefe de la Casa Blanca, que será elegido el próximo 4 de noviembre, reformará la política exterior del país para mejorar. Y en el pulso de la noticia en Latinoamérica, el presidente de Colombia, César Uribe, promete no extraditar a guerrilleros de las FARC siempre y cuando liberen a los secuestrados que obran en su poder desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues el presidente de Colombia hizo esta promesa hoy de que su gobierno no extraditará a Estados Unidos a los guerrilleros de las FARC siempre y cuando liberen a los secuestrados, y en respuesta a un rebelde de ese grupo que preguntó por teléfono sobre esa posibilidad. En una visita a Perere, el capital del departamento de Risaralda en el oeste del país, Uribe declaró que se compromete a no extraditar a los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia siempre y cuando ayuden a la liberación de los cautivos. Pues tenemos más información de Colombia. Trabajan unos 2 millones de niños en Colombia y casi de todos estos niños que trabajan, 10.000 lo están haciendo en la guerra. 2 millones de niños colombianos se encuentran trabajando en diversos sectores de la economía, en su mayoría en actividades agrícolas, comercio e industria, de los cuales unos 10.000 hacen parte de un conflicto armado. Esto lo informaron hoy fuentes oficiales. El viceministro de Relaciones Laborales, Andrés Palacio, ofreció hoy una conferencia de prensa junto al presidente de Telefónica en Colombia, Alonso Gómez, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero, para hacer un llamado a que se tomen medidas que impidan el trabajo infantil. Durante la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el viceministro aseguró que en Colombia hay cerca de 2 millones de menores de edad que se encuentran trabajando y que los niños que hacen parte del conflicto, hay estadísticas que dicen que pueden llegar hasta 10.000 niños. dice que tienen una serie de programas del gobierno para que los niños que se han visto afectados por el desplazamiento o que bien se hayan visto afectados por distintos fenómenos de la violencia o básicamente hacen parte de las familias de personas que se han desmovilizado en el país, añadió Palacio. Por su parte, Forero señaló que en la actualidad se realiza una intensa campaña de sensibilización para evitar que los niños sean explotados y sometidos a interminables horas de trabajo en minas, fábricas de ladrillos, calles y semáforos. Este día se debe hacer un llamado en el camino para tratar este tema, que es un escalón más para tratar de erradicar no solo las peores formas de trabajo infantil, como lo es el trabajo en minas, sino buscar que todos los colombianos se sensibilicen y concreten acciones, así dijo la funcionaria. El presidente de Telefónica indicó que desde el programa Pro Niño se tiene proyectado atender unos 12.000 niños afectados con esa problemática antes de culminar este año. Mire usted, bueno, pues desafortunadamente en México nadie ha alzado la voz en contra de la explotación infantil. Se le sigue dando permiso a los niños para que trabajen y tal, y como lo vio usted en nuestro portal informativo, por lo menos en muchas partes del país, se sigue explotando a los niños de forma discriminada, incluso en forma sexual. Esto debe de concluir, ya que todos estos niños, no nada más en Colombia, sino en todo el mundo que trabajan, pierden la oportunidad de estudiar y ser gente de provecho. Tenemos más del pulso de la información internacional. Nos vamos de regreso a Estados Unidos, donde el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, acaba de declarar estado de emergencia por los incendios forestales. Esto, más que nada en el condado de Butte, al norte de la entidad, por incendios que se han registrado en esta área. Dice el gobernador, el famoso actor de Hollywood, que hiciera la película Terminator y otras películas más. Bueno, dice, pues, estamos combatiendo de forma agresiva los incendios forestales Opigir y Humboldt y estamos movilizando y coordinando todos los recursos necesarios para pelear contra estos siniestros. La mañana de este jueves, el gobernador dispuso la utilización de aviones DC-10 y DC-7 para lanzar líquido retardante mientras se mantiene atento al desarrollo de todos los incendios. Bien, en el incendio de Opir, que empezó el martes, este incendio desafortunadamente ha destruido unas 1,000 hectáreas y destruido 21 casas, numerosas construcciones, mientras que en Humboldt, que empezó el miércoles, ha consumido más de 2,500 hectáreas y amenaza a más de 1,200 casas. Las temperaturas de este día rondarán los 40 grados centígrados y el clima de baja humedad y vientos serán factor para que complique el combate a estos siniestros, según los expertos allá en Estados Unidos. También le comento que estos incendios han causado el corte del suministro de energía a la región y amenazan a otras instalaciones, al tiempo que cientos de personas han sido evacuadas y se han establecido diversos albergues. Otro incendio también en las montañas de Santa Cruz al oeste de San José, California, que ha destruido más de 400 hectáreas, amenaza a más de 1,000 construcciones y además amenaza con extenderse de manera muy rápida. Del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Bueno, pues escuche usted lo que dice la actriz, la guapa Angelina Jolie, dice que el embarazo es magnífico para el sexo. Esta actriz, quien este verano se convertirá en madre de unos mellizos, reveló que el embarazo es magnífico para el sexo. Dice que es maravilloso para la vida sexual, dice que se hace uno más creativo, así que te diviertes como mujer y estás redonda al tope. Esto expresó Jolie en una entrevista que reproduce la página de internet, que usted la puede ver en people.com. Durante la charla, la actriz también dijo que no esperaba estar embarazada de gemelos, pues aunque siempre fue su intención aumentar su familia, obviamente no esperaba que de golpe se convirtiera en madre ya de 6 pequeños. Sin embargo, Jolie detalló que intenta hacer algo divertido en la convivencia entre todos sus hijos. Jolie también señaló que está tomando su embarazo con calma, pues cuenta con todo el apoyo de su marido, el actor Brad Pitt. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Bien, pues ya casi para cerrar la información, el pulso de la información, ahora vamos con la ciencia. Ya surca en el cosmos el primer anuncio para extraterrestres. Por primera vez en la historia de la publicidad, un anuncio se lanzó hoy al espacio para tentar con aperitivos de maíz a posibles consumidores extraterrestres. El reclamo sideral es parte de una campaña de Doritos, la famosa marca de snacks hechos con harina de maíz, aceite y saborizantes, que se ha asociado con los científicos de la Universidad Leicester, centro de Inglaterra, para marcar este hito histórico. El lanzamiento supone un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la publicidad. Esto lo afirmaron los expertos de esta Leicester para parafrasear las célebres palabras del astronauta Neil Armstrong en 1969, cuando se convirtió en el primer humano sobre la Luna. El anuncio se transmitió desde el potente radar, este que está ubicado de ultrafrecuencia de 500 megahercios del Centro Espacial de ISCAT, Asociación Científica Europea de Redes de Dispersión Inconexa. Este está radicado en el archipiélago ártico de Svalbard, entre Noruega y el Polo Norte. El mensaje publicitario va dirigido a potenciales clientes alienígenas de un sistema solar localizado a 42 años luz de la Tierra y cuyos planetas orbitan en torno a la estrella 47 Ursae Majoris, que se halla en la constelación de la Osa Mayor. Según los científicos, este anuncio, que viaja a la velocidad de la luz, tardó poco más de un segundo en pasar la Luna, 4 minutos y medio en dejar atrás Marte y 9 minutos en rebasar el Sol y unas 5 horas y media en abandonar nuestro sistema solar. A este ritmo fulminante, el anuncio, este anuncio intergaláctico puso rumbo a un planeta identificado en el sistema solar en el que podría haber una zona habitante, o sea, una región sideral con condiciones especiales para la vida. Explicó a una agencia informativa el profesor Darren Wright, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester. El anuncio de que es un video de 30 segundos seleccionado en un concurso público abierto por la marca de aperitivos en el Reino Unido, muestra a una tribu de Doritos que escapa de una bolsa y sacrifica a uno de sus miembros como tributo al dios de la salsa. Sin embargo, los alienígenas no verán las imágenes de tan bárbaro ritual, pues la grabación se ha codificado con el sistema binarios de ceros y unos, con la finalidad de que cualquier vida inteligente ahí afuera, en el espacio, pueda descifrarla matemáticamente sin mayores complicaciones. De cualquier manera, no hay forma de saber si otras especies inteligentes entenderán el concepto de Doritos o incluso el de comida. Esto lo admitió este director de esta empresa. Ahí tiene usted el primer mensaje publicitado mandado a nuestros amigos alienígenas. Les quiero llamar amigos porque, bueno, pues espero que si nos escuchan, les mandamos un enorme saludo. Esto fue todo en Pulso Nacional. Quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros.